para bailar. Vamos a bailar, vamos a gozar con American Sound. Para bailar, bailar, bailar. ¿Dónde estás, vida mía? Que te busco y no te encuentro. American, American. Que tus miradas que me enloquecen.